lo estaba contando hoy más temprano y decíamos que podíamos tener la posibilidad y le agradecemos porque uno sabe que está siempre laburando y las mañanas, sobre todo cuando se reactiva el mundo judicial, después de lo que ha sido la feria, es de mucho laburo. Así que a Laura Rodríguez Caldenteña, quien tenemos en línea con nosotros, abogada de Cannabis Medicinal Río Negro, queríamos un poco dimensionar lo que pasó en Cipolletti, esto que te contaba yo, de un abuso de autoridad, la policía incluso amenazando a quien estaba filmando, una forma, una práctica que tiene bastante común, y una falta de formación, de capacitación, de cómo ha cambiado la ley y qué es lo que el Reprocan permite, del traslado de cannabis y demás, que necesariamente se van a tener que, de alguna forma, formar, estudiar. Sí. Quienes supuestamente tienen la tarea de controlar. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estamos con Josué acá. Walter te saluda en Radio Encuentro. Buen día. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días y gracias por este llamado. Bueno, Laura, contando el hecho que pasó hace 48 horas, porque fue antes de ayer ahí en Cipolletti, esta situación que a una vecina de ahí de la localidad, que además tiene Reprocan aprobado, y en el medio toda una situación violenta por parte de la fuerza policial, nos preguntábamos acá con José, porque veíamos que hay otros policías que ya están trabajando, ¿cuánto falta, no?, de formación también para quienes supuestamente tienen la tarea de controlar que se cumplan las leyes? La sensación tenemos de que ojalá sea este año que empiecen a darse estas capacitaciones, ¿no? Sí, mira, Walter, bueno, nosotros desde Cannabis Medicinal Río Negro, un poco, bueno, resumidas cuentas de cómo fue la situación, que la verdad que fue de público conocimiento, a esta persona que llamativamente, es una mujer, ¿no?, que ha sido violentada por las fuerzas de seguridad, no solo una violencia que fue física, sino que también fue psicológica. Ella estaba con su hija, una menor, y fue, aprendida y tratando de detenerla e introducirla en un móvil policial, verán los videos de la violencia ejercida, y dejando a la menor, desamparada, sola. Aclarar que Lara, que es el nombre de la víctima, ¿no?, porque es una víctima, en todo momento les manifestó a las fuerzas de seguridad que ella voluntariamente se iba a acercar a la comisaría cuando pueda, darle un lugar seguro a su hija. Por supuesto, les mostró este certificado del Reprocan, que, como vos bien decís, autoriza el transporte de cannabis con usos medicinales y terapéuticos. Bueno, y la policía de Cipolletti, en este caso, hizo caso omiso a esta autorización, y te diría más, Walter, o sea, se le burló de esta autorización, que es una autorización del Ministerio de Salud, como siempre decimos, ¿no? Y que cumple con una serie de requisitos, que es justamente la intervención de un profesional de la salud, quien acredita el estado de salud de esta persona. Uh-huh. Entonces... Cuando sí se le burló, Laura, yo por ahí leí que la policía le dijo: ese papel no te sirve de nada, salí de acá, una especie así como de maltrato en el momento. Sí, un maltrato, y además no quisieron dejar constancia de que efectivamente ella les estaba, mostrando esta autorización. La verdad que, como vos decís, las fuerzas de seguridad necesitan una capacitación urgente. Creo que una capacitación no solamente en los derechos que se emanan de esta autorización del Reprocan, sino también de derechos humanos, ¿no? Uh-huh. La verdad, porque se han violado varios derechos humanos. Nosotros instamos y tratamos, la verdad, que durante todo el 2021 de acercarnos a las fuerzas de seguridad para brindar esta capacitación. Como vos bien decís, lo hizo la provincia de Buenos Aires también. Por ahora no hemos tenido éxito. Uh-huh. Lara, Laura, cuando la detienen a Lara, ¿le dejan a la hija en la calle? ¿La nena de 5 años queda, se la llevan a ella y la dejan a la nena ahí, como si nada? ¿Eso ocurre así? Sí, efectivamente, y la verdad que bueno, que la niña tuvo que ser testigo de una situación de extrema violencia hacia su madre. Muy preocupante. La verdad la policía de Cipolletti específicamente, la verdad que tiene muchos antecedentes, ¿no?, de violencia y abuso de autoridad. La verdad que estamos muy preocupados, preocupados. Y otro hecho que quiero saber para que me ayude a dimensionar, cuando esto ocurre ahí en la vereda, todo después quieren ingresar al domicilio de quien estaba filmando y le patean la puerta, le dicen, ahí todo eso ocurrió también así. Sí, efectivamente, porque digamos las personas que estaban digamos viendo este hecho, por supuesto la defienden a ella y la policía y se introduce en las casas. Hay imágenes de la policía con palos ingresando a la casa y como estaban filmando este hecho, que no hay ninguna ley que lo prohíba, digamos, sacan el celular, ¿no? Le sacan el celular para que no registren, digamos, este hecho de abuso de autoridad total. Por eso te digo, Walter, que acá la policía actuó, digamos, en violación de los derechos humanos, no solamente de Lara, de la menor, y de todas las personas que estaban tratando de colaborar y de ayudar a Lara, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, también, discúlpame, que me gustaría como agregar, para digamos que es una reflexión, había más o menos 6 policías, no solamente estaba este patrullero, sino que después pidieron un refuerzo. Entonces también acá hay que hacer una reflexión de los recursos, no solamente humanos, sino también económicos, que se están dispensando en este tipo de situaciones. Claro, ni hablar. Sí, sí, uno va escuchando, va sumando elementos y uno se imagina toda esa situación. Ayer contamos, y lo decíamos acá también hace un rato, cuando antes de hablar con vos, que se hizo la presentación en Fiscalía y ahora queda que se haga la investigación pertinente sobre quienes actuaron de la forma que lo hicieron, para que se aclare, me imagino todo, y que si hay sanciones ocurran, porque muchas veces quedan en la nada. También uno queda en la sensación de que sí, se hizo la presentación en Fiscalía y queda en la nada todo, ¿no? Sí, tal cual, ella hizo la denuncia, es más, tampoco, digamos, ella tiene información de cuál es su situación procesal, porque no le han entregado, no le han notificado de absolutamente nada, está buscando la información, recorriendo la fiscalía, digamos, es una situación de desprotección muy grande y, como vos decís, esperemos, y nosotros, digamos, también estamos acompañando en este sentido de que esto no quede, digamos, en la nada. Claro. Que se aparte a las personas, digamos, que han incumplido y han hecho un operativo y un procedimiento ilegal e ilegítimo, y a su vez que se capacite para que esto no suceda nunca más. Tal cual. Bueno, la última vez que hablábamos con vos era por el caso de Danilo. Me acuerdo que tuvimos la previa cuando a Danilo le habían secuestrado también de manera de un juez caprichoso y después le tuvo que devolver las cosas a este cultivador de Allen. Y ahí trabajando vos en ese caso hablábamos, y me acuerdo yo que nuestra frase era: es el momento de capacitar a quienes están en el Poder Judicial y a quienes son parte del brazo armado del Poder Judicial, que son las policías. Y acá volvemos a otro hecho en el cual arrancamos el año pidiendo nuevamente lo mismo, ¿no? Ojalá que este año sea bisagra en esto, que se capacite quienes tienen que estudiar la ley y empezar a actuar de otra forma. Sí, por supuesto. Y como lo decimos siempre, nosotros desde Cannabis Medicinal Río Negro, como también otras organizaciones de la sociedad civil, estamos dispuestos a que esto suceda. Solo falta una voluntad, que también es una voluntad, por supuesto, política, de que esto suceda. Ni hablar. Laura, como siempre, muy clara, muchas gracias por estos minutos acá con Radio Encuentro, y ojo que me parece que si podemos hacer un huequito vamos a empezar a hacer una columna cotidiana para empezar bueno, será un gusto. Aportando elementos para esto, recién ahí estaba, mientras hablaba con vos, acá un oyente me hablaba de una situación que le pasó con aceite de cannabis y también una situación de mucho maltrato, con Reprocan aprobado y todo. Bueno, viste, es como que se necesita seguir multiplicando este conocimiento y esta lucha adquirida a partir de muchos quienes la van pasando mal a partir de estos hechos, pero que sirva para que no se vuelva a pasar. Que es un y poco... Walter, déjame que te agregue algo. Como dijimos la otra vez en la entrevista de Danilo, lo que también necesitamos es una modificación de la ley de estupefacientes. Ajá. A ver, eso para que lo entiendan quienes nos escuchan y no entienden. ¿Por qué esto, Laura? Porque justamente lo que también se necesita y es necesario es que se modifique, que se regule el uso de cannabis y de otras sustancias. Claro, con una regulación, con una modificación, vamos a evitar estas situaciones que no pueden seguir pasando, no pueden seguir pasando. Claro, es así, y además porque quienes quieren se agarran de esa ley para actuar y hay otro que dice no, pero hay otra ley también aprobada y empieza a haber un conflicto de ley, ¿o no? Exactamente, evitamos ese conflicto, sí, se modifica, digamos, la ley de estupefacientes. ¿Y cómo la ves? ¿La ves complicada esa? Uno piensa que sí porque siempre como que se frena. Uno piensa que, por un lado, avanzan con las regulaciones para permitir industrialización del cannabis, pero esta sigue vigente, la ley que sigue dando la supuesta herramienta de hacer estos atropellos, ¿no? Sí, bueno, ahora, como vos decís, se está, digamos... Se va a aprobar pronto la ley de producción de cannabis y nosotros estamos esperanzadas en que eso sea una puerta para empezar a discutir. Esto es lo que tenemos que empezar, a discutir sobre esta ley y sobre todo si estas personas, digamos, si las personas que hacen uso del cannabis, en este caso, tienen que estar penadas. Claro. Eso es lo que nos tenemos que seguir preguntando y tenemos que discutir, abrir las discusiones. Yo creo, Walter, que la opinión pública hoy, estoy segura que hay un consenso generalizado de que esto tiene que ser modificado. Sí, y ojalá esto sea así. Laura, gracias por estos minutos. Le mandamos un saludo también grande a Fernanda, que nos está escuchando vía internet y también nos permite y nos permitió dimensionar y todo el trabajo que hacen ahí en Cannabis Medicinal Río Negro con sede en Chipoleti, que siempre destacamos y agradecemos y esperamos que este conocimiento, esta sabiduría se empiece a multiplicar y llegue a los lugares que queremos que llegue para que no se repitan estos hechos de violencia. Gracias por estos minutos, Laura. Muchísimas gracias y saludos y buen día para todos. Laura Rodríguez Caldentén, abogada de Cannabis Medicinal Río Negro, hablando con nosotros sobre la situación que pasó en Cipolletti. Vamos a seguir con este tema, como venimos haciendo más de una vez en una oportunidad, sobre todo buscando la posibilidad de que empiecen a capacitarse magistrados y quienes son supuestamente el brazo extendido del Poder Judicial, que es la policía misma. Así que es hora de empezar a cambiar todo lo que es una práctica habitual violenta.